Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Source Z, que, pues como es costumbre, les doy la bienvenida a este podcast. Y en este caso, pues es el episodio 250 de Poco Común. Y hablaremos esta vez de un tema bastante extraño de cultura japonesa y que ya tenía ahí guardado por demasiado tiempo. No sé, como que le sentía que no tengo tanto conocimiento en el tema, o que por mucho que investigara había demasiado material o demasiadas cosas que no serían fáciles de investigar. Pero bueno, vamos a hablar del tema, en este caso, pues de una forma pues superficial. El chiste es pues sacar un tanto de lo que yo sé del tema, apoyándome un poco del material que sí hay, pero no es suficientemente detallado como a mí me gustaría sobre el tema. Vamos al audio de intro para empezar con este tema. Bueno, y el tema de este episodio, que tiene que ver con la cultura popular japonesa, tiene que ver con las mascotas que son muy prevalentes en la cultura japonesa, y no solo por series de anime o por mercancía, sino sobre todo que han ganado notoriedad en las últimas décadas por las botargas. Pues estas mascotas surgieron debido de más que nada como a finales, mediados de los 70s, como resultado de que se popularizó todo lo que es la corriente o la estética kawaii, que recordemos que viene sobre todo del manga y el anime, donde manga y anime modernos, hay que aclarar. Que en un principio pues eran series, las series de manga y anime estaban dirigidas a exclusivamente o sobre todo para niños, como pues era tradicionalmente la animación hecha para televisión, pero se empezaron a hacer, tanto producir manga como hacer adaptaciones de ese manga, que era para audiencia más para adolescentes, que toca ya temas un tanto más serios, más dramáticos, ya no solo series que contaban historias de niños y para niños, o sea, con protagonistas muchas veces infantiles, o con historias muy centradas para lo que les gustaba a los niños, como robots y todo eso, sino que incluso las series de robots ya empezaron a tomar un tono serio, empezaron a salir series de drama romántico, de historias, series de trama histórica y de otros tipos, que pues empezaban a ser más complejas, y eso atrajo la atención de una audiencia más amplia, ya no solo de niños, sino ya de también adolescentes. Y esto se vio reflejado, como vimos en un episodio anterior, en aquel evento donde pues sacaron la película de Gundam, y donde pues dieron acto de presencia todos estos fans de la serie de Gundam, que no solo eran niños, sino que también había mucho adolescente y joven adulto que estaban metidos en esto, estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidad, pues fueron a esta premiere de esta película de Gundam. Entonces, pues ahí fue cuando se dieron cuenta los estudios de animación y las televisoras y mucha industria que pues también había mercado para audiencias más allá de lo infantil. Es así que pues agarraron mucho esta conciencia para comercializar o usar la estética del anime algunas series conocidas y cosas así, para usarlos como medios para vender productos. Muchas marcas, muchas industrias. Recordemos, pues obviamente, una de las compañías más importantes en usar personajes bonitos para vender productos, pues Sanrio con Hello Kitty y demás mascotas que han ido creando a lo largo de los años. Pues el principal objetivo de Sanrio pues ha sido vender cualquier tipo de mercancía con sus mascotas, que fueron explícitamente creadas para estar pues impresas en diferentes tipos de producto, y que estos productos se vendan mejor por esta estética kawaii, esta estética linda, bonita, de personajes bonitos. ¿Y cuántos no hemos ido a tiendas de productos importados de Asia, donde hemos visto objetos, productos tan cotidianos como un bote de basura, como lápices, plumas, peines y demás objetos simples que llaman mucho la atención porque les ponen pues ilustraciones de personajes bonitos, muy muy imitando pues este concepto que popularizó Sanrio, y que pues ya vi ellos así que aprovecharon la popularidad de todo lo kawaii. Entonces pues esto fue en muchos productos, y esto derivó también, o se vio materializado eventualmente con la creación de lo que era pues una versión en, se podría así que llamar, en carne y hueso, de mascotas tipo botarga. Recordemos que las mascotas también en Occidente existen. Hay mascotas sobre todo para equipos deportivos, pero también no han faltado de vez en cuando mascotas que representan alguna marca o promocionan algún producto o son representantes de algún evento, incluso de algún evento no solo deportivo sino evento cultural o de diferentes índoles. Una muy famosa aquí en México, pues el Dr. Simi, por ejemplo, que pues es la mascota, la cara de las farmacias similares. Y así, no en tal proporción ni con la misma estética que en Japón, pero más o menos es el mismo tipo de idea de dar una cara, de representar un personaje que de una apariencia más amable, más bonita, de las marcas o de los eventos o las cosas que representan. Entonces pues siguió esta misma lógica las diferentes cosas allá en Japón, pero con la diferencia de que en Japón pues ellos ya tenían experiencia o ya habían desarrollado su propia estética visual basada en no kawaii, donde pues el diseño gráfico era mucho más llamativo, más colorido y más imaginativo para estas mascotas que serían botargas. Es así como pues empezamos a ver primero pues las típicas mascotas, por ejemplo, de parques de diversiones que se crearon para promocionarlos, las, como dije, las mascotas de algunos equipos, pero sobre todo mascotas para algunas marcas. Primero empezaron con productos dirigidos para el público infantil, como dulces y juguetes, y eventualmente pues también para, sobre todo para eventos y para instituciones, marcas, y eventualmente descubrieron que también para el turismo era muy efectivo pues hacer mascotas. De hecho, sobre todo a principios de los 2000 se dio un boom de las mascotas regionales, donde se empezaron a crear mascotas que representaran a las diferentes prefecturas o pueblos, pequeños pueblos, o zonas o lugares turísticos alrededor de Japón. Mascotas que normalmente representaban pues aquello característico de cada lugar, que podía ser el clima, la vegetación, el tipo de productos que por los que era famosa la región, algún personaje famoso o alguna criatura mítica que estaba asociada con esa región. O sea, cualquier cosa prácticamente era inspiración para crear una mascota. Esto derivó en que pues había mascotas de todo tipo, que no había un lineamiento específico de cómo tenían que ser las mascotas, y más porque pues en muchos lugares, a veces apartados, donde pues la población era pequeña o eran comunidades rurales, pues la creación de estas mascotas no fue llevada por profesionales, como solía ser con las marcas de muchos productos. No, en este caso para muchas regiones, lo que solían o empezaron a hacer fue pues someterlo a concurso, que la propia gente local o incluso los propios dirigentes políticos eran los que imponían su propio diseño de personaje. A veces eran los políticos, pero la mayoría de las veces era concurso, donde cualquier persona pues originaria de esos lugares presentaba su propuesta y la votaban. Y pues obviamente, como estas personas pues no eran profesionales, pues resultaban creándose mascotas bastante, bastante extrañas, tratando muy, a veces de forma muy forzada, meter la representación de aquello que pues mostraba aquella cosa del lugar, y así es como a lo largo de los años hemos tenido mascotas de lo más alocadas y una gran cantidad de ellas. De hecho, en años más recientes, porque es más que nada empezó en la década de los 2010, se empezó a hacer un concurso de lo que llegó a conocer actualmente como las Yuru Kiara, que significa como mascota alegre, reconfortante, algo así. Estas mascotas que pues obviamente la intención era darles dar una cara más amable, más chistosa al lugar que representaban. Entonces, con tanta cantidad de mascotas compitiendo por la atención de la gente, pues es que se empezaron a crear los concursos de estas mascotas, de estas Yuru Kiara, que se llamó del Yuru Kiara Grand Prix, donde pues las mascotas creadas por los diferentes lugares pues se presentaban en un concurso donde pues no solo se presentaban y hacían sus gracias, sino que también competían como en concursos, como en pruebas, por ejemplo de sumo, que se subían a un ring y se empujaban y cosas así, un ring de sumo y cosas así. El chiste es que pues participaban en todos estos eventos, obviamente había jurado, pero también los votaban. Y pues cada año es algo que ya se realiza ya como una costumbre. Esto se realiza por ahí de noviembre. Ahora también hay que hacer la aclaración que estas Yuru Kiara no solo son de las provincias o villas o lugares turísticos de Japón, sino que también existe Yuru Kiara de prácticamente cualquier cosa cualquier institución, muchas instituciones gubernamentales o públicas tienen sus mascotas, algunas agrupaciones de policías, de bomberos, o simplemente oficinas de diferentes índoles tienen sus mascotas, escuelas también tienen sus mascotas, o sea, prácticamente de cualquier institución, agrupación, puede existir mascota. Entonces, pues es como podemos encontrar toda esta variedad y toda esta fascinación de mascotas que prácticamente en todos lados las puedes ver y en muchos medios, y sobre todo las que son de lugares turísticos, pues también sirven como pues tanto para como otro punto extra para atraer la atención del público, porque muchas veces estas mascotas ganan mucha popularidad en los medios. Si son si llegan a ser muy famosas, ganan mucha popularidad. La propia mascota por sí misma gana mucha popularidad en los medios y se vuelve un souvenir. Pero también algo curioso es que pues aparecen programas de televisión, muchas veces estas mascotas más famosas, más populares, o incluso le llegan a hacer series de anime. Estas series de anime basadas en mascotas no son tan famosas acá en Occidente, porque pues no se promueven mucho y porque normalmente tienden a ser series o de corta duración, o sea, de pocos episodios, o de también de corta duración, pero en cuanto a que son episodios de 5 minutos, 10 minutos, algo así, de estas series que les hacen de anime. Y ya prácticamente cada año es ya costumbre que veamos nuevas series de anime de otras mascotas, y puede ser así que el catálogo de mascotas que existen en Japón es enorme. Entonces pues hay mucho material de donde sacar, y pues como dije, las mascotas más famosas se vuelven prácticamente celebridades o al menos figuras en internet. Entonces, por ejemplo, uno que yo creo muchos habrán visto es aquel, ya tiene bastantes años, como unos 10 años de este video, donde veíamos una botarga cómo se ponía a tocar la batería bien así, bien loco, bien con mucha técnica en un concierto allí en solitario, que de hecho esa mascota era parte de un grupo musical, de un grupo de rock, donde varias botargas, varias mascotas pues se presentaban a dar concierto, y pues resulta que grabaron esa actuación del baterista de ese grupo. Y por ejemplo, otro ejemplo de Yuru Kiara son las que fue también inesperado, porque pues ya de por sí eran, a quienes representan eran personajes ya en sí, era a los VTubers, sobre todo por ejemplo en Hololive. Las VTubers, algunas, no digo que todas, pero algunas de las VTubers tienen su Yuru Kiara, su mascota, que se presenta en los eventos en vivo. Por ejemplo, la botarga de Miko, de Sakura Miko, le llaman Miko Danie, o la de esta Amelia Watson le llaman Small Ame. Y así hay varias, o la de esta Subaru, que es un pato, también ahí aparece. O sea, hay varias mascotas que a veces son mascotas de las propias VTubers que tienen en sus streams, pero a veces son simplemente versiones con otra estética de las propias VTubers, de sus propios avatares, que se volvieron virales y populares y pues ganaron su propia identidad como mascotas. Entonces pues están, para que vean, de todos lados se puede y de todas cosas se puede crear mascotas de este tipo de botargas. Ahora bien, algo derivado de esto y que tal vez hable en un tema más a futuro es que pues también hay mascotas, hay otra versión, otra variante de mascotas, y es el que creen como una versión más bien sexy, linda y sexy, dándole una apariencia más humanizada a algunas cosas o algunos objetos que pues son parte de fandoms. Por ejemplo, hay esta corriente donde pues le dan esta humanización a objetos que son parte de un fandom. Por ejemplo, a esta serie de Kantai Collection o Kankole, pues es una serie que empezó con unas ilustraciones donde pues vehículos de guerra, sobre todo buques de guerra japoneses, les dieron a apariencia de chicas lindas, que pues para asociarlas a sus vehículos de guerra llevan en la cabeza o en los hombros pues el perfil, los cañones y todo esto de un barco de guerra o de cosas así. O por ejemplo, de Gundam en los 90s, hubo un ilustrador que dibujó versiones sexys de chicas de Gundams, o sea, chicas que traían como si fuera una armadura, pues la parte exterior de los Gundams, y así hubo varias ilustraciones, y esto terminó generando una serie de anime llamada Galaxy Frolan Yuna, que pues presenta una especie de superheroína o chica mágica que se convierte en una chica con armadura y que pelea en el espacio con armas tipo como de mecha. Entonces, pues digo, es uno de esos ejemplos de este tipo de humanización de personajes, que yo creo lo tocaremos en un programa más adelante, en un podcast más adelante. Pero bueno, es así como pues tenemos esta presencia generalizada en pues prácticamente en todos los aspectos de la vida cotidiana japonesa, estas mascotas que pues parten de una ilustración, de un concepto que se crea, y de ahí lo materializan en una botarga. Entonces, pues es algo que se vuelve popular y viral. Sí, tiene buen éxito. Y también pues hay creaciones de todo tipo. Hay unas que son muy bonitas, unas que son bien alocadas, unas que son de plano muy extrañas, muy raras, unas muy bonitas. Hay de todo. Hay de todo. Y también hay que mencionar que muchas de estas mascotas, de estas botargas, toman identidad propia, porque muchas veces quien está dentro de la botarga pues también tiende a crear una propia personalidad que actúa ya sea muy lindo, muy alocado, o veto a saber, le da una, se imprime su propia personalidad ya dentro de la botarga, muchos de estos que manejan al personaje. Entonces pues eso a veces puede ser bueno porque lo puede hacer viral y popular, pero a veces también puede ser contraproducente. O sea, es difícil saber si una mascota puede ser popular por comportarse extraño, o puede hacerla impopular precisamente por actuar extraño. Entonces, pues es como tenemos todas estas botargas, estas Yurukiara, que pues son muy populares y existen en todo en Japón. Entonces, pues es ya algo pues ya bien común y muy característico de la cultura popular japonesa. Bueno, pues ya con esto, pues vamos cerrando este episodio de Poco Común. Vamos al audio de cierre para las despedidas. Bueno, pues entonces este ha sido el episodio 250 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que les haya interesado este tema bastante random de cultura japonesa y de las cosas extrañas que suceden en Japón. Gracias por haberlo streameado, por haberlo descargado, por haberlo escuchado en general. Les recuerdo que pues el audio de este podcast se publica los martes en la noche y lo pueden encontrar así por el nombre de Poco Común en cualquiera de las plataformas de podcasting. En la gran mayoría, no digo que en todas, pero en la gran mayoría de plataformas de podcast estoy casi seguro que lo encuentran. Desde las más famosas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, y de ahí en adelante búsquenla así como Poco Común. También les recuerdo que este podcast tiene su versión en video que se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Source Z. Así busquen ese canal de YouTube. No es cierto, ese es mi canal de YouTube, aunque también ahí lo encuentran en una playlist en la página principal. Más bien el podcast en sí se publica originalmente en la página de YouTube Nerdulería. En la página de YouTube Nerdulería, ahí se encuentra este podcast, se publica los sábados en la noche el formato en video de este podcast. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran como SocialZ en YouTube, en SocialZ en Discord y en Facebook. Discord y Facebook, ahí es donde me encuentran como SocialZ. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcast La Podcastería y Encode, si lo leen literal. Es La Podcastería y Encode. Eso los encuentran en Facebook. En Facebook encuentran estos grupos de podcast, donde encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También pues les recuerdo que tengo mis streams en vivo en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SourceZ, escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch. Y las sesiones de transmisión de videojuegos para jugar videojuegos en línea son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México. Es cuando hago estas transmisiones en vivo, donde pueden verme jugar, pero también podemos platicar en el chat que tengo en vivo. Y bueno, así es como pues tengo estos streams en vivo. Ya nada más por último agradecerles por sus likes en el podcast anterior, que fue pues la vida cotidiana de antaño en los 50s. Y que fue un tema que retomé de hace mucho, donde pues describo más o menos cómo era la vida cotidiana en esa década, en este caso en los 50s aquí en México. Y pues gracias a los que me dejaron sus likes en ese episodio, a Jorge Cruz en Facebook y en iVoox, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Bo Podcast y a Ángel Serret. Muchas gracias por sus likes. Y pues espero que también tanto ese episodio como este les haya gustado. Gracias por escucharme y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.